Sé que el afecto puede matar y clavarte como un puñal de rosas, como un puñal de rosas, como un puñal de rosas. Sé que hay algo tan afilado y capaz de cortar, como un puñal de rosas, como un puñal de rosas, como un puñal de rosas. Te interesas mucho por algo que no importa. Si ya ni sirve calmarse, o puede que sí. Debo probarlo, o mejor parar. Sé que escondes algo detrás de ti y se ve como un puñal de rosas. Como un puñal de rosas, como un puñal de rosas. Como un puñal de rosas, como un puñal de rosas, como un puñal de rosas.